y doy clic de vuelta para inaugurar la segunda parte de esta emisión del 31 de mayo de 2025, ir con los relatos de la gente, che. Los relatos de las heladas. ¿Cómo le puse yo a este tramo de la audición? Nómades y libertarios. ¿Por qué será? Ah, sí, la verdad que estaba escuchando y estaba pensando, yo conocí al... Habrá muerto el lobo de Punta del Diablo. El lobo, le decía. Pescadora artesanal, ¿viste? No tenía luz, no tenía nada. Y vivía como en la vieja usanza, ¿viste? Pescador viejo, ¿viste? Cuando yo era guacho, estoy hablando de esto hace... Ah, calculo que 20 y pico de años atrás. Yo iba todos los veranos a Punta del Diablo y una vuelta él me dijo, en verano se me llena de gente, dice, pero yo los invito a los que quieran de verdad venir en julio, y le tomé la promesa, voy a buscar fotos, ahí yo tengo fotos, le tomé la promesa y me fui en julio, no podía creer el hombre que yo vi ahí, le digo, ¿qué estoy? Y pa, tomaba una cosita, había que aguantarlo, a veces entonces andaba muy bien, tenía el motor nuevo yo, pero me ganó, pero por goleada, un crack, una historia de vida fuera de sistema totalmente, ¿me entendés? Fuera de sistema, tenía su lancha, ¿viste? Embarcaba a narco, el lobo de Punta del Diablo, tenía su casa precaria, muy precaria, y sopla viento ahí, ¿no? Ahora que decías viento vos, muy precaria ahí en la playa La Viuda, no sé lo que, historia jodida, totalmente paralela a otras vidas, la vida mía ahora, nunca tuve así. La libertad es cruel también, pero yo los admiro, ¿me entendés? Y los envidio que puedan hacerlo, porque creo que más de uno de nosotros capaz que quiere hacer eso. O no podés o no te da el cuero. Lo más seguro que no nos dé el cuero, ¿me entendés? Salir del sistema. Empalme FM. Y el hombre solo, y el hombre libre, aprisionado y solo, y el hombre concretado por sus huesos, por su piel amarilla, negra o blanca, y el hombre con el hambre, y el hombre con el hambre, el hombre. Y ahora que hace esa descripción del lobo marino, es tal cual, che. ¿Qué? Hay que ser guapo, ¿no? Y cayéndose del país prácticamente, mira que el mar no es pa' jodido, ¿no? Che, yo conozco poco, pero conozco suficiente. En invierno ahí te mata, ¿no? Che, te mata acá, no te va a matar allá. Y hay que vivir así, ¿no? Jate, joder. Yo que a veces me cago de frío en este rancho, asentado en barro. Pero de pelotudo nomás, porque o me olvido de traer suficiente leña o a veces quedamos medio cortos. Y de esas vidas, y hay cantidad todavía que quedan en Uruguay, ¿no? Que uno no las conoce. Gente metida en los montes, gente metida en la duna ahí, contra el mar y así. Está loco. Que hay gente que... Dejo la civilización. Yo lo único exiliado sí que cosí y dijiste más, era no grabé nada, yo que tendría que haber grabado la descripción de la costa uruguaya. ¿Cuándo voy a conocer yo a la costa uruguaya? ¿Era ahí o nunca? Exiliado psíquico y no sé qué más dijiste vos, sí, era, a veces era el comienzo de la frase. Bueno, está, quedó en el olvido. y una descripción brillante de la costa uruguaya, che. Cuando el empalme vuelva a transmitir, va a ser un gran desafío, porque qué música utilizar que se adapte al viento, la arena y las olas golpeando sobre la costa. Qué descripción brutal de la costa uruguaya. Se caen los mitos y los romanticismos, aunque queda algo de romanticismo y aparece la cruda realidad anoche. Entre, qué lástima, no le grabé nada al muchacho anoche. Qué boludo, cada vez más choto estoy. ¿Cómo no voy a documentar eso? Sí, claro, cómo no. Dáselo. Se hace mucho tiempo, capaz que lo de conocer, es conocido el loco. Habrá fallecido ya. Vos sabés que nunca vi un tipo con unos gemelos tan grandes, vos, pero impresionante, retacón, ¿me entendés? Quemado por el sol, lógico, ¿no? Quemado por el sol y por la sal. Pero unos gemelos, hermano, una cosa así, claro, de hacer fuerza en la embarcación, con viento, tirando redes. Esa gente curtida, y también pescaba mucho en baliza. Él se iba a baliza también a pescar ahí. Es conocido Punta Rubia, sí, es precioso. Todo eso ahora se ha descubierto en una cosa de 10-12 años para atrás. Se ha descubierto y se ha poblado mucho. Yo iba mucho a Punta Negra antes de llegar a Piriápolis. Entraba en el kilómetro 101, me hicimos un parrillero con Nero Richard, ahí, a un amigo. Antes de separarme, me regalaron un terreno ahí, ¿viste? Voy a hacer intendencia de Maldonado y lo empezabas a pagar y te quedabas. Y justo yo me separé en ese entonces y lo dejé ahí. Ya lo agarró otra gente, cantidad de gente, agarró terreno ahí en Punta Negra pagando. Y hoy por hoy tan valorado, es una fortuna de plata. Fortuna de plata. Los que más agarraron fueron las grandes inmobiliarias, hijos de puta, ¿me entendés? Que todo viva ya, que nada muera, que vibre nuestra voz sobre los días, que quepa en la canción de cada niño nuestro carácter de hoy ya rescatado de las agudas sombras y elegías. Vos sabés que eso no me acuerdo, capaz que sí, capaz que el mismo, pero no me acuerdo si era de Paysandú. No me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo. Rasteando la computadora mía, en la cabeza que tengo memoria, no lo sabe Correa. Estoy rasteando. Y la entrada a la casa, como todo pescador, que era una red con unas boyas anaranjadas, unos caracoles enormes, unas estrellas de mar, eso, ¿viste? Todas esas cosas, a mí me encantaba, ¿viste? Bueno, pero era precario, precario, boludo. Un museo era la casa, hecha por él también, ¿no? Pero capaz que sí, ¿sabés? Capaz que sí, porque tengo un bajo recuerdo como que andaban unos gurises con nosotros, que a veces nos hacían el mandado, ¿viste? Bah, pero le tendría que preguntar a Fátima. Fátima, porque íbamos con ella nosotros. Con Fátima, yo. Después ahí, ¿sabés a quién vi cantar ahí? A la luz de la vela, pero no íbamos caminando, al cabo y eso, en baliza, perdón, a Biglietti, vi cantar ahí, a Biglietti, al flaco. Pero no recuerdo. No, lo único que recuerdo, unos músicos que siempre andaban con él ahí en la vuelta, ¿viste? Siempre, porque estaba gente ahí, ¿me entiendes? Y los locos iban con una guitarra y cantaban en los boliches. Había un boliche de un pescador viejo también, se llamaba Pino, que él pescaba y le vendía a Pino ahí. Se comía muy bien, muy bien. Y me acuerdo que tenía un dicho que es bien rochense, que dice, bueno, bonito y barato. Yo le decía, me decía, Víctor, bueno, bonito y barato, venga lo de Pino, me decía. Yo digo, amigo, tuvimos una relación, digo, después viste que te metes en otro mundo. A mí Aguada me aisló de muchas cosas, ¿me entendés? Gané muchas cosas que no voy a decir que no, pero perdí lo otro también, pero me quedó en la retina, que todo en la memoria, ¿viste? Viva ya, que nada muera, que vibre nuestra voz sobre los días. Que vibre nuestra voz sobre los días, che, y los relatos, ¿no? Como fue en otro tiempo la vida en el norte, ahora estamos recreando a través de experiencias de otras vidas lo que es el este, el sureste del Uruguay. Pienso que puede ser interesante incluso para los, no solo para los viajeros, sino para los extranjeros, che. Bueno, hay heroísmo en todos lados, dice la desiderata. Que vibre nuestra voz sobre los días. Que vibre nuestra voz sobre los días. Humberto Piñeiro es el que ya no vive, me dice este aporte del viejo, pero estará en los corazones de todos los que con el tiburón algún contacto tuvimos. Excelente bohemio, gran persona y muy solidario. Siempre estaba para los demás. Mirá vos, nosotros apenas lo vimos una vez y en un espectáculo acá en Macondo, che. Al amigo Piñeiro. Recuerden que pueden después recrear esta emisión del Empalme yendo, poniendo en el navegador que usen Internet Archive. Y seguido el Empalme Radio Rock. Y ahí le van a saltar todas las emisiones del Empalme, desde la más reciente hasta la más vieja. Abajo de todo hay una línea en azul, creo que dice todos los programas emitidos. Y ahí le das clic y adivina qué sale. Sale justo todos los programas emitidos. Tienen que poner así como les dije en el navegador, Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y ahí les va a saltar. Si no les salta, están en un problema. Claro, este tema que dejó el Darwin después derivó en la conversa diaria sobre los carreros, los andantes, los lilleras, caminantes, viajeros. De todo. Mi hijo vive en una chacra en Paysandú, a 7 kilómetros de Paysandú. Una que le dieron ahí para cuidar y eso, quedaba chancho, plantaba remolacha azucarera y eso. Y vos sabés que a mediodía en casa, todos los días comíamos, era ley. Mi hijo le decía a mi vieja, uno o dos platos más, vieja. Y vos sabés que no volví más, yo tenía creo que 5 años ahí, antes de irnos a Merino. Y llegaba gente desconocida, que no conocíamos, ¿eh? Los andantes, los peludos, todo eso, digo, y ahí en la mesa se hablaba de todo, ¿viste? Los tipos contaban su historia, el que quería, el que no era más reservado, pero y siempre se llevaba una mochilita con un bolsito, pues se usaba mucho ¿cómo se llama? La puta madre, el que no me acuerdo ahora, lo que se lleva en el caballo, que es tipo una funda de almohada, ¿cómo es? Está, no me voy a acordar ahora en este momento, pero está, es una herramienta muy utilizada hasta el día de hoy, que la maleta. Es una maleta, ¿viste? Y le ponían de todo y se la colgaban el hombro. Y se iba, yo viví eso. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas

ella y alguno, y por los que no tienen canción. No importa que no escuchen esta voz. Estaba buscando el Chueco Maciel, no lo encontré, pero encontré a Diego Sosa, che. Hola, Diego. Los recuerdos del parque. Escribir en un ritmo de colores. Empalme FM. Me hace acordar de vos. El viejo mercado de Puerto. Un tambor. De Soronca se desboca un bozarrón que va picando de la escollera al murallón. Un recuerdo para el parque bien alto me dejó. Una canción que recuerde a los amigos del corazón me lleve lejos. Diego Sosa, che viejo. Recuerdos del parque. Diego Sosa creo que es sanducero, si no me equivoco. Y acá viene con una marcha camión. Nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Lleve lejos, cerca de vos. Cuando quieras hacer un relato sobre la vida del pescador, estoy a tu disposición, simplemente coordiná y estamos con mi experiencia, con mi vida, pero sí te puedo decir que va a ser fuerte, no va a ser dramática, porque la mayoría de la gente que está en tierra no entiende nada la vida del pescador. La vida del pescador no es fácil. La vida del pescador es, en primer lugar, que salís sin saber si volvés. Y salís luchando por lograr muchas cosas que por ahí de las muchas que lográs también muchas las perdés también. Así que damos las órdenes y cuando quieras hacer una recopilación de lo que es la vida del pescador, contá conmigo que se preparen para escuchar la realidad, porque yo no miento nada, yo relato lo que vivo y lo que viví y tapé la. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos.

pausa, sin prisa, sin fin. Cabe en un grano de arroz 4 segundos de sol, el color de la alegría por conocer. ¿A dónde vamos, nadie azul? ¿A dónde vamos, nadie azul? Este segmento del Empalme está auspiciado por Vinos El Carruaje. ¿De dónde sacás esos vinos, che? Porque el otro día habías tomado el vino Tranquilino, ¿no? Que es más raro que Perro Verde, pero sin embargo estaba bien, dice. La cantidad de vinos desconocidos que hay en el Uruguay para contrarrestar el frío patagónico que ha ingresado por el sector suroeste, ¿no? Es la grapa, pero a falta de pan, el vino viene a complementar. Che, el carruaje, vos. Estoy viendo acá en la impactante imagen. Le voy a mandar a Borges, pará poquito. Acá, clic. Borges, el especialista en vino, junto con Pablín. No le mandé el enlace a Pablín, ¿no? Lo voy a mandar ahora. Todo al aire. Pablín, el vino, el carruaje. ¿Dónde está Pablín? El Pablín y el Bambino no les mandé hoy el enlace porque empezó a crecer, che, la audiencia del Empalme y ya se me vuelve más difícil. Por eso yo insisto en que instalen la app, que les avisa por cuenta propia y de paso dan una mano a Radio El Empalme porque los que nos sacan al aire son los negros de allá, de Estados Unidos. Hace 4 años, 5 años, ¿no? Llega Bailán, 5 años ya que están los locos. Hoy estuvimos revisando las tarifas. No sabemos si son 400 pesos o $400. Che, el vino El Carruaje. Qué bueno que está, ¿no? A ver si alcanzo a leer Merlot. Ah, acordate que, bueno, podés tomar 1 litro, 2 litros, ta, pero acordate que dice que un informe que había un vino con rastro de pesticida. Había los vinos del Uruguay, decía. El Merlot en particular, resto de pesticida. Bueno, está todo hecho huasca, ¿no? El Carruaje. El Carruaje Merlot Reserva se presenta a la vista con un color negro intenso, con tonalidades violáceas. En nariz, Che Gavilán, se hace puré. No, se hace presente la fruta y el delicado torque, no, el delicado toque de la madera que surge por detrás, siendo así delicado y atractivo. Presenta un, esto decía Patico, ¿te acordás? Presenta su empaladar. Presenta un paladar amplio y a tercio y a cierto pelado debido a los dañinos dulces, debido a los taninos dulces y maduros, con un final equilibrado y persistente que provoca una sensación de untuosidad. No tengo ni idea, che, qué es untuosidad. Se recomienda disfrutarlo a temperatura. ¿Qué lo parió? O sea, la temperatura de hoy, que hace un frío de la gran 7, ¿no, che? ¿Quién camina a las ciudades sin reconocer su sitio? Las plazas con sus palomas, los feriantes remolinos. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Quién entra en bares o cines? A la fábula o el mito, conociéndose un don nadie, como Ulises peregrino. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Por baldosas destempladas, por aires amortecidos, va don nadie, pero ¿a dónde? Camina con su camino, que se va, que se va. Che, Gavilán, ahora uno se da cuenta por qué el programa con más audiencia del Empalme es aquel que hicimos sobre Caña con Ruda. Tan lejos arriba, no lo alcanza ningún otro, che. Porque los tipos tienen la cultura de llega el invierno y ya manejan prácticamente todo el bar completo. Cualquiera de los oyentes del Empalme, pero hay algunos que son especialistas. Yo soy del Tinto Rosé, dice Pablín, que es el barman oficial del Empalme. Y me manda una foto de una linda, mejor están todos con botella, ¿no? La caja no, ni cuaja. Dice, Reserva Cabernet Sauvignon, o Sauvignon 2021, Montes Toscanini. Mirá vos, le voy a mandar este a Sutura. Acuérdate que Sutura es el distribuidor del vino Cattaneo, ¿no, che? Sutura, ¿dónde está? Está acá, ¿viste? Estoy haciendo todo en vivo y en el momento, a medida que la gente va ingresando y va sugiriendo los temas. Se ve muy bien el envase y la carátula, ¿cómo se dice? El prospecto, che, también, de este. Se lo voy a mandar a Gavilán, porque le mandé el de Gavilán a Pablín, y ahora al revés, porque los tipos están... haciendo cultura. Mirá qué bien, che, y está bien de precio también. Así que se llama Reserva Familiar Cabernet Sauvignon 2021 Montes Toscanini. Claro, de Toscanini, una bodega clásica de Canelones, ¿no? Che, Pablín. Y yo no tomo vino, dice Michael. Claro, el picó fino, está con las bebidas blancas, está el tipo. No sé si Sutura dice... Sutura va a mandar la foto ahora del vino de él, seguramente, el de Cattaneo, ¿no, che? Qué impresionante la cultura de los oyentes, el Midland, que dice, yo en el Parlamento no puedo tomar, claro, y fue a la reunión del Parlamento, ahora hasta que no vuelva, minga las pindongas, ¿no, che? Que pude cruzar tinto en un grano de arroz, todo el horror del cañón, la traición y la mentira, y el Leviatán. Dale rosca a la música, che, dejen el vino, dice este mensaje. Yo no estoy tomando vino. Acá, ¿quiénes están tomando vino? Están tomando vino en Midland, que me envía, todos con imagen, ¿eh? Es impactante realmente. Claro, la más impactante de todas es la del amigo Borges, que la tengo acá, que le voy a decir la hora, a la hora que mandó, está en Montevideo, él asistió también a un viaje. Y está junto con Midland ahí. Milan, en representación del ferrocarril, Borges, en nombre de Tierra para Todos. Y me manda a las 18:19, che. Dice, ya compré las copitas para el bar. Claro, porque va a abrir un bar ahí, en Villa Elisa, que se supone que estaría pronto ya, en poco tiempo, la apertura. Le vamos a avisar por acá. Y quiere especializarse en bebidas blancas. Está preparando el barman, el soviético. Entonces fue directamente a Montevideo a comprar las medidas. No le... Esas medidas de las que hablamos el otro día, que son de vidrio grueso, para bebidas blancas. Bueno, a las 18:19 el tipo me manda que había comprado las copas y se ve una botella de bebida blanca, pero se ve una copa con un clásico vino, me parece que es tinto, no lo alcanzo a identificar. Ese es uno, él fue el primero de la tarde. Después, Gabriel con el vino, ¿cómo fue que se llamaba el vino? Tengo que volver a checar. La Fanta es al pedo, dice, claro. Eso para mí, la Fanta no pega, ¿no, che? El vino de Midland, el vino de Gavilán es Montes Toscanini, creo que es una bodega de Canelones, si no me equivoco. El de Midland, les dije, no veo la marca. El de Pablín era, bueno, era este, Montes Toscanini, el de Pablín. El de Gavilán era otro, la carreta, ¿cómo era? El carrero. Claro, tengo tantas imágenes de botella acá. El carruaje, les leí el prospecto, che. Se ven bien estos dos, el de Pablín y el de Gavilán. Vamos a tener que un día incursionar y experimentar un poco con estas calidades, ¿no, che? Que son más, hay más oferta ahí, en Montevideo. Y claro, ya se desató ahora el a medida que fueron intercambiándose los mensajes. Se volvió el amigo Teixeira, del otro lado de la cuchilla de Aedo, dice: ese vino que toman ustedes es del barato. Está Julio, ahí en la Cañada de los Zorros, dice: este es el mejor. Y manda uno sin prospecto. Se ve muy bien la botella. Y el Leviatán. ¿Y quién más? El Leviatán. El Lagarto del Vertedero. ¿Estará tomando un merecido vino luego de una jornada de labor? El otro que sabe de vino, che, es jubilado, che, Gavilán. Y no te digo nada del Chile que está escuchando atentamente. El Chile es del Undurraga, claro, Trascordillera. ¿Quién no va a joder ahí? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Quién nos esperará? Claro, los locos empiezan a tomar vino y a hacer cuentos de aparecidos. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Tomanso? Che, bueno, te voy a hacer una leve reseña de lo que me aconteció a mí. En la estancia El Callejón, zona de Piedras Coloradas, rumbo a del Bacacuá, del otro lado del Bacacuá se encuentra la estancia. Un día común de laburo mío, trabajando en la forestal y bueno, en el predio de la estancia Callejón, donde trabajamos cuando se implantó los montes y eso. No, te estoy hablando hace 3 años atrás, capaz. Y bueno, uno como curioso, vizcachero, siempre que ve una estancia, algo abandonado, siempre se arrima, ¿no? A ver qué se puede ver, qué se puede requechar, ¿no? Y bueno, ingreso a la estancia ahí, la cual contaba con un lindo jardín, abandonado, por supuesto, todo abandonado. Y un pasillo, el pasillo de la estancia te llevaba al final del pasillo, estaba lo que sería en su entonces la cocina. Por lo cual yo ingreso al pasillo y veo en el final del pasillo un triciclo de niños o de fierro, ¿viste? No de mi época, sino de una época más antigua. En, no te voy a decir perfectas condiciones, pero unas condiciones bastante óptimas para que esté abandonado ahí, ¿no? Algo curioso, porque en esas taperas por lo general no queda nada. Se llevan las chapas, ventanas, puertas y todo lo que sea útil, ¿no? La gente, ¿no? Y bueno, cuando camino por el pasillo y me dirijo a vizcachear el triciclo, levanto la cabeza y en él vendría a ser la campana de la estufa, escrito con un tizón: el que esté acá que se vaya inmediatamente, o el que se quede acá está loco, una cosa así. Claro, vos ves un triciclo que imaginas un niño. Y bueno, leyendo esas palabras, que no recuerdo bien lo que decía, me dieron unos escalofríos bastante importantes, ¿no? Y bueno, viste que uno no sabe lo que es lo paranormal, pero la intuición de uno lo lleva a que algo extraño había, viste, en ese lugar, viste. Con mi diablo estaba en Santa Ana, ahogado con mi diablo. Señor faraón, pero me siento solitario, intoxicado, la superstición, el viento. La manada echó a correr, no estoy corriendo, he de correr. Velas y santos, yo nunca recé de verdad. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Este disco lo dejó Darwin también. Señor faraón, contigo el salto. Contigo el salto, che, señor faraón. música experimental del Uruguay es bastante desconocida para casi todos, pero como arrancamos con algo muy conocido, que era el disco de los Sucará, los discos de los Sucará, En tu imagen y Suelta pájaro, Che Juan, vos que sos de esa época. Y que bueno, hicimos un buen recorrido en la primera parte de la emisión sorpresiva del Empalme de esta noche, que comenzó absolutamente temprano, che. Ya están todos escuchando activamente. Claro, yo tengo audios acá para alargar, pero de a rato como que la música me tienta, ¿no, che? Cuando vino el Sabalero acá a Macondo en el 2008, ¿vos estabas, Che Juan, que tocó ahí en el Nacional? No sé si fue el mismo día que vino con Tabaré Cardoso. Fue una serie de espectáculos en ese periodo, no es por nada, ¿no, che? Pero magistral, porque también había estado Jaime Ross, había estado, bueno, la propia Murga completa con Tabaré Cardoso. Había estado, ¿quién más? No me acuerdo ahora, pero fue una serie de espectáculos valiosos, ¿no, che? Como para sacarse el gusto de escuchar lo mejor de la música popular del Uruguay. Y cuando estuvo el Sabalero, que estuvo para despedirse además, porque se murió muy poco tiempo después, estuvimos hablando de este disco y me dice, no, yo interpreto ahí a un anarco argentino que se llama Higinio Mena. Las letras son desopilantes. Y la música no te digo. Escucha. El rico tiene casa grande, nosotros rancho chico. Apenas un techo de paja. Apretaditos, amontonaditos y el suelo pa' dormir. Apenas un techo de paja. Plantamos un yuyo y ya se viene la comisión con el desalojo. Indio Aragán, ni un árbol son capaces de plantar. Y los hermanos se envidian, se pelean borrachos, se acaban entre ellos. Y los ricos muestran su odio. Nosotros pobres sucios, gediendo a humo, sábalo a saupa todos. Lindos ladrillos acarreamos nosotros para el rico. Y paredes de barro, a gata, tenemos nosotros nomás. Tiene casa grande, nosotros la popuchuki. Y me apenita gata. Apretadito, amontonadito. Y el suelo pa' dormir. Y me apenita gata lo planta muy yuyo. La comisión con el desalojo. Indio Aragán, ni un árbol planta. Doña Closo carriando nosotros pa' el rico. Paste que calor. Otro. Y hermanos envidiando, peleando, chupando, cavando, ricos se teniendo odio. Nosotros pobres sucios, humo, hediondo, sábalo a saupa todo. orgulloso, carriando nosotros pa'l rico. Paste que calor, y agata nosotros. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Salado disco del Sabalero, che. Siempre caemos en él, tarde o temprano. El Sabalero, un disco violento, ¿no? Entre putas y ladrones. Es de los 90. Estaba mirando acá la secuencia de canciones, porque a veces me pierdo, aunque lo conozco bastante bien. Este que escuchamos tiene un nombre rarísimo, Lavo Lecaique. Y andás a ver qué significa. Hay que leer la vida de Higinio Mena y su poesía. La primera canción la vamos a escuchar ahora. La vamos a escuchar ahora. Bailongo de Alcazotro. Blues de los Pequeños Desollinadores es el segundo. La Perrera el tercero. La Mama Juana el cuarto. 5 el Rengo Zamora, que está bueno, lo podemos escuchar hoy también. El 6 es el que estaba sonando ahí de fondo, el Circo Solimán. El 7 que escuchamos recién, Lavo Lecaique. El 8, En la Palmera, Entre Putas y Ladrones, José Carvajal. 8 canciones, 38 minutos, dice la duración, según este sitio que estoy mirando. Es un disco tabú, ¿no? Lo trajo a nuestro conocimiento en los años 90 el Chile, allá en la cantina de Paysandú. Y después nosotros fuimos haciendo nuestra parte. Hay una casa allá entre la arboleda donde vive el perico Alcazotro, navegando sobre 7 pilares la acorralan después. Espacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcazotro. Se lo puede ver calafateando alguna embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite, y la ansiedad mordida por los vientos. Rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial matan su cara. Dicen que de una vez la vuelta al mundo y otra vez se cargó 4 gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía. Cuando el Tano le da a la verdulera